ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi nadie. ¿Quién soy? Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer.